Safari, exploración a la música grabada. Safari, una selección en vinilo. Thank you. Safari, giramos a 33 y 45. Safari, una selección en vinilo. Ciento veinticinco pecas tiene mi amor. 125 pecas tiene mi amor. En su cara bonita de cola, en su cara bonita de colador. En su cara bonita de cola, en su cara bonita de cola, en su cara bonita de colador. Se las he contado todas mirando al sol. Se las he contado todas mirando al sol. En la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Veracruz. En la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Veracruz. Tiene pecas en la nariz. Tiene pecas en el mentón. Tiene pecas en las mejillas. Cuando tiene pecas su corazón. Tiene pecas en la nariz. Tiene pecas en el mentón. Tiene pecas en las mejillas. Cuando tiene pecas su corazón. 125 pecas tiene mi amor. Ay, ay, ay. Pero mira cómo dice la cumbia, que se va. Tiene pecas en la nariz. Tiene pecas en el mentón. Tiene pecas en las mejillas. Cuando tiene pecas su corazón. Tiene pecas en la nariz. Tiene pecas en el mentón. Tiene pecas en las mejillas.

Safari, giramos a 33 y 45. We'll be right back. Safari, una selección en vinilo. Safari, giramos a 33 y 45. Safari, una selección en vinilo. Safari, giramos a 33 y 45. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Will you mata you? Wow! día de que hablamos ya. Comía tanto y como bola está. En México se cansó que le dijeran así. A China se embarcó, pero le dicen peor, le gritan. Do you mata, do you mata, you, you, hey. Do you mata, do you mata, you, you, hey. La pobre gorda no supo qué hacer. Y para emplacar ahora baila ayer. Yeah. En verdad que emplacó como 40 libras de bajo. Pero el nombre se le quedó. Le dicen yuyu mata, uyu mata, yuyu, hey. Le gritan yuyu mata, uyu mata, yuyu, hey. Yuyu mata, uyu mata, yuyu, hey. 40 libras tuvo que perder. Y no sirvió de nada porque en vano fue. ¡Oh! Libras debajo, pero el nombre se le quedó. Le dicen yuyu mata, huyu mata, yuyu, hey. Le gritan yuyu mata, huyu mata, yuyu, hey. Yuyu mata, huyu mata, yuyu, hey. 40 libras tuvo que perder. Y no sirvió de nada porque mano fue. Safari, una selección en vinilo. pueda quererte tanto como yo, como yo. Safari, giramos a 33 y 45. Safari, exploración a la música grabada.